Estás escuchando Te veo en un momento. Presenta y dirige Ángel Castillo. Bueno, seguramente os habréis sorprendido con el tema de la intro, ¿no? Del nombre del programa. Esto sería un spin-off de Te veo en series en el que vamos a ir dando nuestras impresiones sobre las series que vamos a ir viendo, algún episodio piloto, una serie que estamos continuando, algo que nos ha sorprendido. Van a ser comentarios muy breves de cada uno de los colaboradores o de colaboradores que van a ir participando de vez en cuando. Y van a ir dando su opinión. Y va a ir dando una pincelada, ¿no?, de la actualidad y de lo que vamos siguiendo continuamente, ¿no?, en diferentes plataformas, ya sea Netflix, HBO, Amazon Prime Video o lo que sea. ¿De acuerdo? Así que nada, espero que lo disfrutéis. Y ahora van a ir pasando por aquí diferentes colaboradores y dando esa review, esa impresión breve de cada uno de los productos que van viendo. ¿De acuerdo? Venga, que lo disfrutéis. Muy buenas de nuevo, gentucilla, qué pacha. Aquí Chalva, de Phil Sanchis y de Alba Castro y DJ y todo. Soy yo, qué coño. Dejadme en paz. No quiero hacer presentaciones, no he venido a hablar de mí. He venido a hablar de una serie que me encanta y no solo porque soy un friki de mierda, sino porque es un seriaco. Os voy a hablar de Silicon Valley. Oh, ¿de qué va esta? Por el título no se me ocurre. ¿Cómo que no? Bueno, sabéis todo lo que es Silicon Valley, es esa zona de Estados Unidos por donde se han creado grandes empresas, sobre todo de informática y telecomunicaciones, ¿no? Pues esta serie de qué va, pues seguimos la historia de un joven Richard Hendricks, que es un ingeniero de allí de Silicon Valley, que pues quiere crear, fundar su propia compañía Pied Piper. Más que de informáticos, esta serie va de startups, ¿no? Estas pequeñas compañías que salen pues con una idea y un eso e intentan hacerse ricas. ¿Vale? Lo típico en el garaje de tal, lo que montamos y tal, y lo que sale, ¿no? Bueno, pues son las vicisitudes que sufre este pobre Richard Hendricks, que pues, junto con el resto de programadores que están con él, que son Dinesh, interpretado por Kumalina Yani, que creo que lo conocéis de alguna otra serie que también es. Bueno, que está en Netflix. Esta no está en Netflix, pero este hombre hace alguna otra serie. Ah, pues no, me he equivocado. Se parece. Vale, bueno, pero este, si le veis, lo conocéis seguro. Típico indio. Luego tenemos a Martin Starr, que es el personaje para mí más gracioso de esta serie, que es Bertrand Guilfoyle, que es como un programador así satánico, que odia al resto y tal, pero que es un ingeniero muy bueno, sobre todo de montando ordenadores y todo esto. Tenemos a TJ Miller, que es hace del Rick Bachman, que es el que en realidad está alojando a esta gente en su propiedad. Y que quiere ser pues como un Steve Jobs. Si Thomas Middleditch, que es el actor que hace de Richard Hendricks sería como, es un poco parodia de Bosniak y Steve Jobs, ¿no? Richard Hendricks sería Bosniak y el Rick Bachman sería como el Steve Jobs, ¿no? O así empieza esta serie. Y nada, que pues nada, van ahí con sus cosas de empresa, sus problemas y todo eso para intentar formar esta empresa. La empresa es, ellos tienen una idea, que es pues hacer una especie de sitio donde subir vídeos y compartir vídeos, una especie de mule o algo así, pero súper rápido debido a la capacidad de compresión. ¿Qué pasa? Pues que se dan cuenta de que en realidad lo que están haciendo es que han descubierto un algoritmo de compresión buenísimo, el mejor. Imaginaos un WinZip o un WinRAR de estos, pero la hostia. O sea, que comprimen muchísimo más, ¿no? Y esto se lo encuentran como casi ha sido casualidad, no, porque es muy buen programador. Y bueno, pues deciden explotarlo, ¿no? Explotarlo de alguna manera y se encuentran con la cantidad de problemas y la cantidad de envidias y empresas y tal. Esta serie es más guerras empresariales que de frikis informáticos, por decirlo de alguna manera. Vale, está contado en forma de comedia, son capítulos más largos de 20 minutos, pero bueno, sí que son media hora o así más o menos, no recuerdo exactamente, recuerdo que eran más largos. ¿Y qué pasó? Bueno, vi la primera temporada y lo dejé. Esto me pasa mucho últimamente, que veo unos capítulos y lo dejo. Era flojita, la primera temporada lo voy a dejar como que es un poquito floja, excepto el último capítulo, que me reí hasta llorar. Se les va de las manos la cosa y yo terminé llorando de risa con las barbaridades que se ponen a hacer Guilfoyle y Daenerys junto con el otro, unas risas. Es una serie de altibajos, ¿vale? Tiene capítulos que te ríes, tiene capítulos que no. Que no te ríes tanto, por decir una cosa. Pero bueno, lo dejé ahí, mi primera temporada, dije, bueno, ya la seguiré. Y lo dejé ahí. La serie tuvo problemas, murió uno de los actores principales. Uno que les iba a comprar su compañía y todo esto. Y bueno, ellos cuando empecé a ver la segunda temporada lo aprovecharon muy bien para hacer un humor negro, pero muy bueno. Y seguí viendo la serie y siguió con los altibajos, pero es verdad que se hacía un poco a veces agobiante de que todo les salga mal. Es una de estas series que cuando todo les sale mal da un poco de rabia, ¿no? Decir, joder, algún capítulo va a acabar bien con que les sale algo bien, porque esto no puede ser. Y va así, va, la verdad es que tiene sus altibajos, pero es verdad que sí que en muchos capítulos te ríes y le acabas cogiendo mucho cariño a los personajes. También no he hablado de que sale Zab Boots, es otro personaje, otro actor, que si lo veis lo reconoceréis enseguida. Ahora mismo no me acuerdo ninguna otra peli o serie que salga. Salen The Good Wife, salen The Office, es verdad, en The Office tenía varios capítulos. The Office, la americana. ¿Y quién más? Matt Ross es otro personaje que te ríes muchísimo, que es la competencia, es el líder de la competencia, que intenta convencer siempre a la junta de que pueden vencer a Pied Piper, que es la nueva la compañía de Richard. ¿Y quién más sale? Jin o Yang, también otro personaje que te ríes muchísimo, que aquí lo llaman Yang Yang, y que siempre está haciéndole la puñeta, es como el némesis del Pac-Man y siempre están ahí haciéndole bromas y metiéndose el uno con el otro y te descojonas. Y bueno, y sale Amanda Kyu, que es la chica guapa de... Es guapísima esta chica, esta preciosa Mónica Hall, que es de este que muere, pues era la secretaria, ¿no? Una compañera de trabajo, la subordinada, lo que sea. Bueno, sale un reparto muy bueno, George Brenner también, que es otro que conoceréis de muchas series y pelis. En cuanto le veáis la cara, sabéis quién es, que hace de Big Head, que hace de muy tonto aquí. La verdad es que creo que él lo han encasillado un poco en esto. Salió también Los Becarios, en Big Bang también sale, como Dale. Bueno, no sé, un montón de actores que la verdad es que encajan todos muy bien, te ríes muchísimo con ellos y no me quiero extender más, pero la recomiendo mucho esta serie, ¿vale? Es una de las que más ganas tengo que vuelvan, te enganchan mucho cuando le das una oportunidad. Y bueno, cuesta encontrar, no la serie, sino los subtítulos. He visto la mitad subtitulada en inglés, la otra mitad en castellano, porque no es una serie muy conocida. Y bueno, seguro que en latino podéis encontrar subtítulos si no os molesta. Yo la he visto subtitulada en inglés. Y la verdad es que merece mucho la pena, ¿eh? Yo creo que es de las mejores sitcoms, por llamarlo de alguna manera, que he visto últimamente, por todo. O sea, por los personajes, los buenos que son, por las cosas que le pasan, las tramas que ocurren. Y bueno, toda la trama, todo lo que ocurre es... bastante, bastante buena. Ya digo, capítulos de llorar, dos o tres, cuatro, los vais a tener seguros, porque algunas de las animaladas que hacen, sobre todo Guilfoyle y Danesh, son divertidísimas. Las recomiendo bastante. Y no hace falta que seáis frikis, ¿vale? Hay algunas referencias, es cierto, a compañías de informática, pero la puede ver cualquiera. No tiene lenguaje técnico complicado, no hay cosas así muy de pensar, no hay nada que os pueda echar para atrás. Es una serie para todos los públicos, seas informático, no lo seas, conozcas el mundo de las startups o no. Es una serie para todos y la podéis ver perfectamente. Nada, besos y abrazos. Si me he extendido mucho, lo siento, son 8 minutos, pero bueno, se os quiere y espero que me queráis igual. Un besico a todos y hasta luego. Hola, muy buenas, queridos oyentes de Te Veo en Series. Soy Laura Expósito, que me habréis escuchado colaborando en este programa o bien en el mío propio como El Hangar de la Nostromo. Y os vengo a hablar de unas cuantas series, sobre todo bastante nuevas, que se han estrenado hace muy poquito. La primera de ellas es Absentia, una serie que ha emitido AXN. Están los dos primeros capítulos ya circulando. Y bueno, es una serie protagonizada por Stana Katic, que todos recordamos por su papel como protagonista, como Beckett en Castle. Y nos explica un poco la historia de Emily, una agente del FBI, que persiguiendo a un asesino en serie, es secuestrada por él mismo e incluso dada por muerta, porque bueno, lo cogen y lo juzgan y a ella la dan por fallecida. Entonces pasan 6 años y su marido recibe una llamada de teléfono en el que dicen que tiene una hora para encontrarla porque ella sigue viva. Y es un poco la historia, no voy a desvelar nada más, porque es mejor que os acerquéis a ella, creo que vale la pena. Ella cuando vuelve no tiene muchos recuerdos de lo sucedido, entonces ahí vais a tener toda, supongo que va a girar en torno a todo esto toda la temporada. Vais a tener una clásica serie policíaca que a mí personalmente me ha sorprendido que en el piloto no haya ido por los derroteros de un procedimental en el que ya le asignaron un caso y tuviéramos una resolución del mismo. Y bueno, creo que Stana está muy bien aquí. Ella hace un papel muy dramático por todo lo que le ha sucedido y por la situación que se encuentra también cuando vuelve. Y no solo ella, sino toda su familia, también la carga emocional, ¿no? De haberla dado por muerta y que aparezca de nuevo por ahí. Pues tienes ahí tienes un filón en el que tendrá que empezar a recordar qué demonios le ha pasado, irás hilando los cabos sueltos hasta que, bueno, o bien cojan a la persona que la ha tenido retenida o nos dejen un cliffhanger increíble a final de temporada en el que nos dejen con muchas ganas. Yo de momento he visto solo el primero y me ha dejado bastante buenas sensaciones. No creo que sea, tampoco es una serie de estas de obra maestra, pero se deja ver y me dejó con ganas de saber más sobre Emily y todo lo que le ha sucedido y hacia dónde van a ir todas las investigaciones policiales con esta persona. Si os gustó Stana Katic en Castle, pues aquí la tenéis como protagonista absoluta, o sea que vais a disfrutar seguro mucho de ella. Ella, digo, yo creo que vale la pena darle una oportunidad y bueno, encontraréis ahí un thriller policiaco que nos irán desgranando semana a semana qué es lo que tanto le ha pasado a ella, como todos esos flashbacks y intentar rellenar esos 6 años en los que ella no ha estado, tanto a nivel familiar como a nivel de trabajo, a nivel policial. Porque no olvidemos eso, que hay un vacío tanto para ella como para su familia. Ella tiene un niño pequeño que no la conoce y bueno, yo digo, creo que tiene una buena base. Y esperemos que sepan llevarla por capítulos sobre todo interesantes, que nos desvelen, nos vayan desvelando cositas y que no nos dejen simplemente con las ganas de ir queriendo saber más, sino que nos vayan desvelando parte de la trama y que, bueno, que tú también puedas jugar un poco al gato y al ratón, ¿no? A saber quién está detrás de todo lo que le ha pasado a Emily. Otra serie de la que os voy a hablar hoy es Inhumans, la nueva serie de Marvel, que en un principio iba a ser una película, pero finalmente nos ha llegado en formato serie. Se estrenó este 29 de septiembre y bueno, en el reparto tenemos algunas caras conocidas como Ewan Reon, que lo recordaremos como Ramsay, que da vida pues a Maximus, Celinda Swan como Medusa o Anson Mount como Rayo Negro. Bueno, la serie pues nos sitúa en el planeta donde están los inhumanos, que es en la Luna. Su ciudad se llama Attilan y lo que buscan es un poco no interferir en la Tierra, porque bueno, como tienen poderes, pues están ahí salvando a la gente que son como ellos y se los llevan hacia la Luna para que no sean perseguidos y para tampoco ejercer poderes sobre los habitantes de la Tierra. Pero Maximus no está muy de acuerdo con esto porque tienen los recursos que tienen en la Luna no parecen suficientes, y lo que propone es pues que todos los inhumanos vayan a la Tierra. A partir de aquí pues ya tienes montada el conflicto dentro de la serie. Y bueno, a nivel, por llevar un poco lo que son impresiones personales, pues un pelín decepcionante. Me esperaba un piloto con más ritmo, sobre todo teniendo en cuenta que se ha estrenado también en cine y IMAX. Pensaba que tendría un poco más ritmo de película. Y lo cierto es que los efectos especiales también son un poco pobres, sobre todo a nivel de ambientación de la ciudad de Attilan. En cambio, el perro Lockjaw parece que, o sea, tengo la sensación de que está muy bien hecho. No ocurre lo mismo, pues eso, con otras, sobre todo con las ubicaciones. Y a nivel de trama le cuesta arrancar. De hecho, hay momentos en los que se hace incluso aburrida, por el hecho de que les falta ritmo. O sea, tú lo que quieres al final en una serie de superhéroes, sí, está bien que sienten unas bases, pero quieres acción, quieres que la trama avance. Y bueno, aparte de que el capítulo, el piloto dura 1 hora y 20, también igual eso es lo que hace que acuse un poco este inicio, que a ver hacia dónde la tiran, pero no tiene muy buenas sensaciones esta serie. La verdad es que no sé si acabará cancelada o no. Pero desde luego en futuros episodios debe mejorar, y debe mejorar bastante. Aunque a nivel interpretativo está bastante bien. Tenemos a Ewan Reon, que parece que lo han encasillado un poquito como el malo, que el hombre lo hizo muy bien como Ramsay, pero bueno, no hace falta que haga siempre de villano a partir de ahora. Lo dicho, es una serie que habrá que darle un par de capítulos más a ver si acaba despegando. Y si os gusta el universo de Marvel y por completismo también, por entre películas, series, pues sin duda la tendréis que ver. Al menos eso, darle la oportunidad de ver el piloto. Pero ya os digo que a nivel personal me ha decepcionado un poquito. Y acabo mi intervención en el programa de hoy he llevado otras series que sí que aconsejo ver. Esta cuarta, Orville, se va a llevar el voto negativo de la semana. Es una serie que está creada por Seth MacFarlane. Tendréis algunas caras conocidas como Adrian Palicki, que habréis visto en Agentes de S.H.I.E.L.D. como Bobby. Es una serie que está emitida por Fox y que actualmente lleva 4 capítulos, pero yo no pude pasar del primero. O sea, vi el primero y ya no he podido seguir viéndola. Pretendía ser una gamberrada, homenajeando a Star Trek, eso queda muy claro. Y nos explican un poco la historia de Ed, que bueno, vemos como su mujer le ha sido infiel y decide pues tomar, le ofrecen el cargo de ser el capitán de una nave que se llama Orville, y a partir de ahí pues tendrán las aventuras en las que irán pues por todo tipo de planetas, donde veremos un montón de especies diferentes y un montón de historias diferentes. El tema está en que a mí no me ha funcionado. El tipo de humor que tiene esta serie conmigo no ha encajado. Tampoco he visto que los personajes tengan un fondo, ni he llegado a empatizar con ellos. La verdad es que me daba bastante igual lo que estaba viendo en todo momento. Y no sé si mejorará en los próximos capítulos, pero tampoco vi química entre los personajes de Ed y Kelly, que se supone que son los que deberían tirar un poco de esa tensión romántica para intentar arreglar un poco su matrimonio. Y bueno, también creo que en efectos visuales es bastante, bastante pobre, y entonces yo no he visto más alicientes para seguir dándole más oportunidades a esta serie, sobre todo con el gran abanico de series y de programación que hay hoy en día. Yo creo que esta Orville, si no mejora mucho, huele a cancelación desde el minuto cero. Hola a todos, soy Antonio Gilabert, me recordaréis de otros programas de TVO en series como Ozark y Narcos temporada 3, entre otros. Bueno, Ángel me ha pedido que haga aquí un pequeño audio con las cosas que he estado viendo últimamente y nada, no he podido negarme a ello, así que os voy a comentar un poquito por encima las series que he estado viendo durante estas últimas dos semanas, más o menos. Aprovechando que Netflix ha tenido pues a bien concedernos varios estrenos de todo tipo de series, hay que decirlo, han sacado bastante anime en estas últimas dos semanas, pues os voy a comentar que me he zampado ya casi todas las cositas nuevas que ha puesto y voy a empezar a relataros pues lo que más me ha gustado, sí, y también en general lo que he visto y especialmente lo que más me ha gustado. Voy a empezar por una serie de anime que se llama Noragami. Es una serie que la verdad está bastante entretenida y consta de, si no recuerdo mal, 10 episodios. En estos 10 episodios, una única temporada, a no ser que no me ha pasado como otras veces que he visto solamente una temporada cuando habían dos. Tengo que rectificar, son 12 episodios. Nos cuenta la historia de un dios en busca de súbditos. Ya sabéis cómo funcionan todas estas cosas en Japón. El sintoísmo pues tiene una multitud de dioses. Pues este es un dios menor, un dios de la guerra. No voy a introducirme mucho más en el tema para no hacerles spoilers. Pues que está buscando súbditos para poder montar un templo y se cruza con una chica. Y también nos presentan un poquito por encima, pues que los dioses tienen armas y las armas al fin y al cabo son como espíritus de otras personas que ellos adoptan y los utilizan pues para destruir fantasmas y similares. Entonces, esta serie me gustó. Me gustó porque en estos 12 capítulos es bastante animada. No hay ningún capítulo que digas un me aburro o no pasa nada, sino que te va introduciendo poquito a poco, te va contando las historias que hay, el trasfondo de todo esto. Y además, pues tiene acción y no es especialmente ñoña, ¿vale? Es una serie bien, esto que dices, te la ves en un fin de semana. Yo creo que me la vi en un fin de semana. Sí, bueno, aunque hay pocas cosas que no acabe viéndome en un fin de semana. Pero después de esta os traigo Ido. A todos los que os guste más el rollo de los robots, de los mechas, que se dice, esta es una buena serie que nos presenta un futuro en el que la gente recoge una sustancia, el orialto, para poder hacer saltos en el espacio. Lo típico que vemos en un montón de ciencia ficción, de teletransportes, pues en este mundo resulta que para hacer esos teletransportes es necesario este mineral. Entonces, primer capítulo, resumen, y así os hacéis una idea, pues una chica resulta que hace una transferencia a su mecha. Aquí la gente no los pilota, sino que transfiere su conciencia adentro. Si el mecha se destruye, resulta que tú tenías un salvado previo de conciencia, todo lo que ya has vivido desde ese salvado, lo pierdes, pero bueno, te quedas la conciencia que vuelve a tu cuerpo. Si por una de esas, imaginaos, pues, ¿qué es lo que le pasa a la chica en el primer capítulo? Transfieres tu conciencia al mecha y muere tu cuerpo, o resulta que te alejas tanto de la nave que tiene tu cuerpo que no puedes realizar la transferencia, quedas atrapado en el... Sí, en el cuerpo del robot, en el cuerpo del mecha. Y bueno, pues la serie esta nos plantea un juego con todo este tema. Veremos que hay personajes que han perdido su cuerpo y se han quedado atrapados dentro de los robots. Veremos también un poco cómo funciona el tema del Orialto, que irá cobrando importancia a lo largo de toda la serie. Sí que es cierto que la serie da un giro, más o menos a mitad. A mí me parece que es un buen giro y no... No sé, o sea, ¿tú crees que cuando empiezas a ver la serie va a ir por estos tiros, ¿no? Aventurillas y después da toda la vuelta y nos plantea una cosa bastante diferente. Pero aún así, a mi entender, interesante. Es otra serie que tiene una sola temporada de 12 episodios. Es decir, si os animáis, pues la vais a ver rápido y yo creo que la verdad os va a dejar un buen sabor de boca. Para no cambiar de tema... el espacial, pero sí de registro, porque vamos a pasar de anime a, pues, los japoneses dirían dorama, nosotros diremos simplemente series de televisión de toda la vida, pues voy a comentar Star Trek, la nueva serie de Star Trek que a mí me está gustando mucho, pese a que está recogiendo muchas críticas, y que en parte entiendo, porque, a ver, yo... Esto es momento sincerarnos. Yo he visto bastantes de las series de Star Trek. Por ejemplo, Nueva Generación es la clásica. Discovery la estoy viendo poquito a poco. Pero nunca he sido muy, muy, muy fan de lo que se llama Star Trek. Ahora, esta serie no tiene, a mi entender, nada que ver con las series anteriores de Star Trek. En cuanto a tónica. De momento solamente he visto los 4 primeros capítulos. 4 primeros capítulos que están muy centrados en un personaje, cuando, a ver, desde un pequeño fan profano, Star Trek siempre ha sido una serie bastante coral, veíamos a la tripulación en conjunto, veíamos a un equipo de gente que trabajaba, sí, es cierto, siempre hay dos personajes destacados, por ejemplo, Capitán Kirk y el Dr. Spock, y el señor Spock, perdón. En la nueva generación, pues a Data, al Capitán Calvo, que ahora no me acuerdo del nombre, yo tengo un serio problema para recordarme los nombres. Pues en esta serie de momento se centra un montón en el personaje de Michael, que os sonará a todos por ser la actriz que interpretaba a Sasha en The Walking Dead. Y además nos plantea una forma de viajar en el espacio, que yo creo que es uno de los motivos por los cuales... a la gente no le está acabando de gustar, a la gente fan de Star Trek, ¿vale? Yo creo que a los que no son tan fans de Star Trek, a toda la gente que ha hablado, sí que le está gustando, es una buena serie con aventuras, efectos especiales muy currados, pues que digamos que rompe la continuidad de lo que hemos visto en Star Trek hasta ahora. Si en Star Trek estaba el motor de curvatura, ahora vemos una especie de motor que funciona con esporas. Bueno, mejor no me meto porque esto no va a salir en el primer capítulo y sí que saldrá en el segundo. Pero no, diría que en el tercero, o sea que estoy avanzando demasiado. Así que mejor me quedo quietecito. La ambientación de esta serie de Star Trek pasa justo antes de lo que veíamos en Star Trek original. O sea que esto es... antes de Kirk y Spock. Y vemos de fondo una guerra con los Klingons que están uniéndose como imperio. La cara de los Klingons los han cambiado. No es... O sea, la gente que conozca las series anteriores igual le choca un poco. Pero de momento yo le pongo buena nota. Si tuviera que ponerle de... del 1 al 10, yo le ponía un 7,5, un 8 tal vez. Me está gustando cómo lo están haciendo y lo que me están enseñando. Y con esto de momento paro, porque si no, Ángel le va a sobrar metraje y va a tener que echar de tijera. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa de Te Veo en Series. Adiós. Bueno, pues ahora me toca a mí y voy a hablar de una serie de animación que se llama Castlevania. Y bueno, es una primera temporada que tiene 4 episodios. Está inspirada por la clásica serie de videojuegos Castlevania. Sigue la historia de oscura fantasía medieval que sigue los pasos del último superviviente del clan Belmont, que se llama Trevor. Y bueno, intenta salvar a Europa del Este de la extinción a manos del mismísimo Drácula, ¿no? Bueno, pues desde Estados Unidos nos llega esta serie en formato de anime, basado en el famoso videojuego, como he dicho, y la temática es medieval. Nos cuentan sobre una figura tan relevante dentro del mundo de la fantasía como es Drácula. Y bueno, debería de ser ya de por sí un motivo suficiente para que suba el hype de la gente, ¿no? Suba las expectativas, que sean bastante elevadas. Y bueno, si está Netflix de por medio, pues te va a servir, ¿no? Para que te veas la temporada completa. Están todos los episodios. Bueno, son 4, tampoco es demasiado, así que se ve bastante rápido. Y bueno, ya asumo que la gente estaría ilusionada, ¿no? Y todo eso para disfrutar de este anime. Lo que pasa es que vamos a dejarlo en que ha sido, en mi opinión, un intento, ¿no? De anime. Es un anime que no está hecho por japoneses. Que bien los japoneses le podrían haber enseñado un par de cosas, ¿no? Para que, bueno, digamos que este conglomerado de empresas que han puesto en funcionamiento esta producción y el dinero para, digamos, sacarlo adelante, ¿no? Que son Federator Studios, Netflix, Powerhouse Animation Studios y Mua Film. Y bueno, como diría aquel, ¿no? Zapatero a tus zapatos, métete en lo que realmente vas a saber hacer, ¿no? Porque se ha quedado en un quiero y no puedo. Y para mí es la impresión que ha dado, ¿no? A ver, problemas. Los problemas evidentes están desde el principio. Para mí, Warren Ellis hace un desarrollo prácticamente plano, nulo, de los personajes que están dentro de los más tópicos, ¿no? De que te puedes encontrar. Y claro, eso no es buena señal, ¿no? Porque pasados los primeros 10 minutos, pues ya tú estás como espectador pensando en otras cosas, traceando con el móvil en la mano y bueno. Cuando empiezas a mirar el móvil y a distraerte, ¿no? De lo que estás viendo en pantalla, lógicamente es algo que no te está llamando la atención, ¿no? Que no tiene ese aquel, ¿no? Que te puede decir, pues mira, me ha llamado la atención por la calidad, por la fotografía, por la historia, por el guión, lo bien trabajado que están los personajes. No, nada de eso, así que bueno, yo me encontré ya un poquito trasteando con el móvil, ¿no? Como quien dice, así que bueno, mala señal. Y claro, tenemos aquí que una trama que no engancha, la verdad, los diálogos son bastante aburridos. Y el Trevor Belmont, el protagonista que nos presentan, pues no tiene el carácter, no aguanta el peso del personaje protagonista. Y claro, además tampoco ayuda que el resto de personajes que lo van rodeando pues sean personajes tipo random, que tampoco influyen mucho, ¿no? Es decir, no son gente, no son secundarios que te puedan llamar la atención. La dirección, se nota que hay un buen trabajo, lo que pasa que al final yo creo que le ha quedado grande a Sam Ditz, ¿no? El trabajo de dirección, y no ha sabido muy bien qué hacer con este anime, ¿no? Es una pena porque la temática ofrecía infinitas posibilidades y se ha convertido en una oportunidad perdida, y bueno, hay que saber dirigir de forma creativa, ¿no? O por lo menos si no sabes, intenta copiar de los grandes maestros, ¿no? Que hay gente que bueno, a partir de ahí después ha evolucionado, ¿no? Signo evidente, y bueno, aunque sí tiene talento de sobra, Tarantino empezó, por ejemplo, Reservoir Dogs, pues copió casi escena por escena de la película, pero le dio su sello, ¿no? Y a partir de ahí, pues se hicieron cosas buenas, ¿no? Buenas de verdad. Alguien que había mamado mucho cine, y bueno, en definitiva, pues claro, siempre copiar de los maestros no es malo. Es decir, si copias de los mejores, claro. Bueno, pues lo dicho, es decir, la sensación ha sido que Ditz pues ha querido dejar, digamos que dejar de ser virgen, ¿no? En su estreno, en la dirección, y bueno, lamentablemente pues ha sufrido un gatillazo y no ha ido a buen puerto, ¿no? Al final, el producto final. Lo dicho, no es un buen guión, la dirección ha fallado, quedaba el tema de, bueno, es decir, puede ser que el guión no sea bueno, que no se dirija bien, pero que la calidad de animación sea potente, ¿no? Pero que tampoco ha sido el caso. Es una animación simple, es torpe, por decirlo suavemente, Y bueno, más que dibujos parecían guiñoles, ¿no? Que iban actuando por la plaza del pueblo. Y bueno, es decir, muy estáticos, muy erráticos. No, tampoco dominaban la técnica del fotograma de transición, ¿no? Si lo que querían hacer era abaratar costes en la producción, pero eso lo único que saben hacerlo son los japoneses, ¿no? El tema de ahorrarse fotogramas y aun así que quede bien, esa técnica la dominan ellos desde hace un montón de años. Pero bueno, lo que sí es salvable, la parte buena de Castlevania es la banda sonora a manos de Trevor Morris, que es bastante buena, ¿vale? Es decir, me ha gustado bastante. Y otro punto a favor es, en este caso, el buen doblaje que hacen los amigos gallegos que han doblado el castellano este anime de Netflix. Y así que nada, mucho tiene que cambiar para que este producto me haga caer de nuevo en una segunda temporada, que creo que la va a haber, y es lo que os puedo decir, ¿no? Es decir, siempre os queremos hacer llegar tanto recomendaciones como en este caso productos que no me han gustado y lo tengo que decir tal cual, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.